Tal vez parezca una chica normal, pero ella es mía, mía. Sin querer robó mi corazón y ahora me quema, me quema. Solo quiero bailar contigo hasta el amanecer. Existen un millón de chicas más, ninguna como tú tan especial. Existen un millón de chicas más, ninguna como tú así. Por eso ven a mí, dame tu calor y no me dejes ir. Quédate conmigo porque nada en el mundo se compara a ti. Me quitas el control, mi chica idea, mi chica idea. Se aceleran mis latidos, estoy perdido. Creí de nuevo en el amor desde el día en que nos vimos. Eres mi vicio, solo quiero bailar contigo hasta el amanecer. Existen un millón de chicas más, ninguna como tú tan especial. Existen un millón de chicas más, ninguna como tú así. Por eso ven a mí, dame tu calor y no me dejes ir. Quédate conmigo porque nada en el mundo se compara a ti. Me quitas el control, mi chica ideal, mi chica ideal. Palabras para explicar todo el amor que te puedo dar. Contigo me quedo hasta el final. Tú siempre serás mi chica ideal.